otro mensaje más que me llega al WhatsApp. Perdiste tu lugar, piensa que puede regresar. Sin ti yo estoy mejor, pasé de lo peor. Me hiciste daño, pero todo se te devolvió. Y yo sé que tú quieres volver, pero no estoy pa' eso. Perdón, pero con el pasado no tropiezo. Cuando me tuviste, por favor, ya no me reclame. Anduve en la fama, anduve pa' trofeo. Y ahora que ando bien, tú me extrañas. Pero sola se daña. No venga con patraña, que conozco tu maña. Un pendejo, ya no quiero saber de ti. Ya te superé y no quiero tus besos. ¿Cuántas veces lloré por ti? Preguntando qué hago más frente a un espejo. Pero yo mismo me di un consejo. Por eso ahora te quiero lejos. Ahora mi vida yo la manejo. Ya te lloré y te superé. No pidas te vete. Si te boté no quiero nada de usted. Mejor vete, que esa lágrima falsa ya me la sé. Y ya no creo en tu mentira. Tú te fuiste de mi vida y de ese día ya no creo en amor. No quiero saber que me busca, que me llama, que me llore, porque ya no estoy pa' relaciones. Ahora me paso haciendo plata y la mente se maltrata porque tengo culitos mejores. Me aburrí de ilusiones, me conozco tus intenciones. No me pidas que yo te perdone. Y ahora vuelve arrepentida, pero estoy mejor desde tu partida. No me importa lo que me diga, si a tu amiga ya me la tiré. Nació Green Clown. Yo sé que tú quieres volver, pero no estoy pa' eso. Perdón, pero con el pasado no tropiezo. Perdiste porque viste todo mi progreso. Ahora eres tú quien extraña mi beso. Quieres volver, pero no estoy pa' eso. Perdón, pero con el pasado no tropiezo. Perdiste porque viste todo mi progreso. Ahora eres tú quien extraña mi beso. Ahora se siente alado porque se fue su ladrón. Que robó su corazón, pero mami, no, ya no pienso volver. Hay mejores que usted y a ti no quiero saber. Ay, mami, no, ya no pienso volver. Hay mejores que usted y a ti no quiero saber. Que te vaya bien, ahora te toca ver más 100. La wea no es cuando tú lo quieras y de tu loquera me cansé. Sé que tú quieres volver, pero no estoy pa' eso. Perdón, pero con el pasado.